Roxito. Roxito. Las mejores novedades y los más recientes estrenos musicales. Solo por Zoom 95. Sin contemplaciones. Muy buenas noches, bienvenidos al Roxito a través de Zoom 95. Mi nombre es Eric y como todos los miércoles les damos la más cordial de las bienvenidas a estos 120 minutos de estrenos, de novedades musicales. Pero antes de decirles que tendremos el programa de hoy, pues saludar a María José, a Pepe, quien está aquí en esta noche. Buenas noches, qué bueno que nos acompañen otro miércoles como todos de 10 a 12. No sin antes avanzar, sin recordarles dónde ponerse en contacto con nosotros. Recuerden que nos pueden visitar en nuestro blog roxito.blogspot.mx, que al rato les vamos a decir qué se pueden encontrar por ahí, que hay muchas novedades que bajar, que descargar. O nos pueden encontrar en el grupo de Roxito por Facebook o en arroba el Roxito por Twitter. Y también recordarles los contactos de Zoom 95, estamos en el www.zoom95.com, transmitiendo desde el barrio de la 5 de Mayo en Tamaulipas 123. Le recordamos el Twitter, arroba Zoom95FM, y también nuestra cuenta de Facebook, Zoom95, para que nos manden comentarios y sugerencias. Y el día de hoy, Pepe, tendremos pues dos estrenos, no va a ser nada más un disco, sino que vamos a pasarles una probadita de dos nuevas producciones. Que es lo nuevo de The National y también lo nuevo de Queens of the Stone Age, para ver qué les parece. No será el álbum completo, pero sí una muy buena parte de los nuevos álbumes, para que nos digan qué les parecen y se reporte. Así que Trouble Will Find Me de The National y Like Clockwork de Queens of the Stone Age, que son discos que acaban de salir precisamente en este mes, que los estamos disfrutando como locos, al menos yo los escucho de cabo a rabo. Pero antes nos vamos, antes, ya eso va a ser en la segunda hora, pero ahorita en la primera nos vamos con nuevos estrenos. ¿Y con qué vamos a abrir, Pepe? Pues lo vamos a abrir con lo nuevo de DC Rascal, este rapero inglés que pues ya tiene en puerta su quinto álbum, que se llamará así simplemente The Fifth, y que está lanzando este primer sencillo, que es una colaboración con Robbie Williams, que es probablemente lo más pop que ha hecho, pero a ver qué les parece la canción. En ese nuevo álbum hay colaboraciones con figuras de la talla pues de Calvin Harris y otros DJs famosos, pero pues lo que más, la colaboración que más llama la atención es esta que hace con este astro del pop británico, que es Robbie Williams. Y pues vamos a escuchar la canción que se llama Going Crazy. Y después vamos a escuchar a los legendarios de Wu-Tang Clan, que están de vuelta después de varios años de ausencia. Ellos regresan con un tema nuevo llamado Execution in Autumn, para conmemorar los 20 años de la edición de su clásico Enter the Wu-Tang Clan, 36 Chambers. Y bueno, su último disco se tituló 8 Diagrams y fue editado en 2007, ¿no? Y antes de ese disco, pues habían pasado otros 6 años de ausencia de un disco que habían sacado en 2001, así que pues se toman su tiempo los Wu-Tang Clan, pero está suave la rola, así que a rockear, a hip hopear. Entonces vamos con DC Rascal y Robbie Williams con Going Crazy, seguido por The Wu-Tang Clan con Execution in Autumn en Roxito. Where's the love though? Nobody cares about that. Where's the club? Where's the drugs though? Front row, falling off. a shovel. No, pass me a shot, I make it a double. I'm a whole lot of trouble and I don't do subtle. It's all or nothing, I don't wanna juggle. No crabs in a bucket, I don't wanna huddle. I got my own name, trying to figure out the whole game. Going insane, 150 in the slow lane. Getting ahead of myself, I'm already thinking how can I better myself. Should I be somebody else, should I be pacing myself? I'm high as a rocket and if I get too carried away, there ain't no way to stop it, yo. FM. Yeah. You stepped in the pit of the flame. You lost on Beat Street. I'ma throw spit on your name. Hear the roar when they mention the name. It's like Mike when he scored with like 2 seconds left in the game. Small change, don't step in my lane. I rock too hard body. A quick bang, give him the pain. Nah, man, can't get with them games. Your boy born with it, so how you gonna get him to change? You a lame, putting shit in the game. Piranha wanna see me in the state greens and prison of chains. But I'm smooth like the groove to the listen to brain. And you only understand it if you've been through my pain. Icy white spitters and frames, hustle in my blood. Bet my seeds gon' get it the same. Yes, indeed, I'm destined to reign. So ahead of the game, all aboard, y'all get on the train. Banana clip, macaholic. I slap your captain, join. Go in the freezer, gotta squeeze a tits out the toilet. Niggas is Norbits, running up on a dice game, call it. Preacher suit on, holding a raw fifth. Put that call in, his dough in the wall, stall him. Plastic bags laying in the floorway, yo. It's just dog's day, reservoir out in Utah, yo. Where my dope and marijuana's got bought in. Grill nights in boredom, we pay to have a roast. Assassins is strapped, this the only way to yay gross. More leverage, more sevens, riding around with legends, paying judges off. We be up in New York repping. Raise it on up. Bobby, yo. Yeah, Hein. Yo, Miramax movie magical, be on tap. Rumor has it, words put ideas on track. Footprints I walk on earth and appear on maps. Drop at least 2.5 mil a year on cap. Woo wear on my cap, dime piece on the lap. 300 push-ups a day, put the crease on your back. Be the captain and lieutenant, black man who invented chopping samples up to make the beast that's ascended to every genre of music, the whole sphere of music. I produce the range, engineer yo, the music. My ear candy, been dope, my pen stroke like Zorro. Hit the heavy bag like Foreman in the Congo. Mini transmitter, night vision in the stronghold. Rock long robes, smell snakes with a strong nose. Every time the horn blow, the woo signals back on. Transform, pack form, a whole nother platform. We coming back for him to smash the spot, kid. I'm on your team too, pass me the rock till the casket drop. I'ma flip your whip, rip clothes. Honey didn't know my dick this big. You get kicked in the ribs with 2 chrome gauges. Daily venom, I send them back to Stone Age. Regresamos a Roxito y escuchamos primero, Pepe, ¿a quién? A Dizzy Rascal con su canción en donde invita a Robbie Williams a participar, que se llama Going Crazy. Está bien entretenida. Y después también escuchamos a The Wu-Tang Clan con Execution in Autumn. Y seguimos a continuación con algo más, menos hip hop y un poquito más comercial. Vamos a escuchar a New Politics con su tema Harlem. Ellos son una banda originaria de Copenhague, de Dinamarca. Tienen dos discos. El nuevo se llama A Bad Girl in Harlem, que salió precisamente este año. Y han salido pues este sencillo que vamos a escuchar, Harlem y Yeah Yeah Yeah. Y después nos vamos a ir con una nueva canción de esta banda norteamericana que se llama Black Lips. Que pues ellos ya son conocidos en el mundo de la música así como un poco más underground, lo-fi, porque ya tienen algo de trayectoria. A nosotros nos tocó verlos en el DF en algún punto de la historia de la historia. Y ellos no están estrenando disco desde 2011, pero traen este nuevo sencillo que se llama Cruising. Y viene en una compilación que está sacando Adult Swim. ¿Te acuerdas de qué es Adult Swim? Que es como una caricaturas para adultos, ¿no? El Cartoon Network o algo así. Ajá, pues Adult Swim está sacando una compilación de canciones, de sencillos, en donde están incluyendo a bandas como The OCs, Jeff the Brotherhood, y aquí es donde viene esa canción de los Black Lips, y están sacando ese sencillo para esa compilación, y aquí viene ese tema de los Black Lips que se llama Cruising, y pues a ver qué les parece. Ojalá que lo disfruten. Entonces nos vamos primero con New Politics, con Harlem, y después con los Black Lips, Cruising en Rockseat por Sum 95. Sun playing drums with a bleach bone, just like you, like me, like everybody else. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it. Volvemos a Roxito por su 95 y escuchamos desde Copenhague, en Dinamarca, a New Politics con su tema Harlem. Y después escuchamos a los Black Lips con Cruising. Y después del hip hop y de lo medio rock pop y lo garage, ¿qué onda? Un poquito de psicodelia. ¿Una psicodelia? ¿Cómo? Wink, wink. Bueno, vamos a escuchar una banda un poquito parecidona a los MGMT, se llaman los Generationals. Ellos son originarios de Nueva Orleans, de Luisiana. Son dos vatos nada más y tienen tres discos. El más reciente salió el pasado 2 de abril, se llama Gesa. Y bueno, de los Generationals vamos a escuchar el tema Put a Light On. Y después vamos a ir a Gales, en Escocia, con esta banda que se llama, no sé cómo pronunciarlo bien, es Islet. Y bueno, se dice Islet, no sé si se dirá Islet, así como Island. Mm. Bueno, Islet son esta banda escocesa que está ahora, bueno, ahora el 10 de junio próximo va a estrenar van a sacar el sencillo de esta canción que se llama Triangulation Station. Órale. La van a sacar como sencillo el próximo 10 de junio, pero ya en el otoño, por allá a finales de 2013, eso forma parte de su nuevo disco que se va a llamar Released by the Movement. Y lo curioso de esto es de que al menos esta canción Triangulation Station se las grabó este otro galés del que nos hemos hecho muy fans, Sweet Babu. Y pues Rolón es de Sweet Babu. Entonces pues aquí se ve un poco de la influencia de este otro artista también galés. Y pues hay para que se den de topes contra la pared de tanta guasonería y Islet, no sé cómo se dirá, de Gales, con Triangulation Station. Entonces saquen los ajos, nos vamos con Generationals con Put a Light On. Y Islet con Islet, o algo así, con Triangulation Station. Volvemos en Roxito por Sum 95. Take that ride. Come down to let you along. The stars will let you ride. You've got Son 95.5 FM. Thank you. Rockcito. Visita nuestro blog en www.rockcito.blogspot.com. Síguenos en Facebook, / Rockcito. Y en Twitter, @elrockcito. Zoom 95.5 FM. Volvemos a Rockcito por su 95 y escuchamos dos temas. El primero a los Generationals con su tema Put a Light On. Y después a Islet o Islet con Triangulation Station. Oye, Pepeation, y seguimos con el Viajation. Pavajation. Pavajation. Pues vamos con otros dos temas, ¿qué te parece? Pa' abajo. Yo me quedo en, por ahí en los países nórdicos. Vamos a escuchar una banda que se llama Drape. El tema se llama Blue Skies y ellos son originarios de Noruega. Te dicen que tocan así medio shoegaze o dream pop, pero se me hace más igual por la línea de MDMT, un poquito más dreamy si ustedes quieren. Bueno, ojalá que les guste y ojalá que les guste. Y ahora nos vamos a ir a escuchar a esta banda inglesa que se llama Disney Puritans. Yo lo recuerdo por allá de, no sé, algunos años atrás, de su primer disco, el Beat Pyramid, donde tenía un sencillo Elvis que pegó pues algo más o menos, creo que era así como muy dance. Pues ahora traen este nuevo sencillo que se llama Fragment 2 y pertenece a un disco que viene próximamente, todavía no hay fecha de salida, pero pronto se va a estrenar. Se llama Field of Reeds y pues ahí viene este sencillo que se llama Fragment 2, que va por el lado como más tranquilo y iba a decir instrumental, pero no, pero escúchenlo. Muy bien, reclinen el asiento y disfruten la música. Y antes de ir con esta banda que dice DP, nos vamos primero con Drape y Blue Skies. Esto es Rockcito por Zoom 95. Sky. Son 95.5 FM. Regresamos a Rockcito por Zoom 95 y escuchamos a la banda Drape con el tema Blue Skies de su disco Canilucular Days. Canilucular. ¿Cómo decía? Nuclear. Nuclear. Y después escuchamos a Disney Puritans con Fragment 2. Y ahora les vamos a estrenar algo que nos gustaría saber su opinión. Y se trata del nuevo proyecto, bueno, es el nuevo vocalista, la nueva fase de los Stone Temple Pilots. Que corrieron a Weyland por drogadito. ¿Cuál es como la quinta vez que lo corren por lo mismo? Sí, acá está más Willow. Y más jodido, ¿no? Y bueno, los hermanos de Leo y Eric Crest, creo que se llama el baterista, reemplazan a Scott Weiland. ¿Por quién crees, Mefe? ¿Por quién? Por el vocalista de Linkin Park, Chester Bennington. Y no sé, ¿qué piensas, Pepe? Tú escuchas un pedacito de la rola ahí. Pues que suena igual que cualquier cosa que pueda haber hecho el nuevo Guns N' Roses o Velvet Revolver o todo eso. Así pues, ¿va a pegar? No creo. ya, ni con Weyland, o sin Weyland, ya los Pilots ya... ¿Iban para abajo? Sí, creo que sí. Bueno, vamos a ver si entra la programación regular de su 95. La canción se llama Out of Time. Y bueno, son los Stone Temple Pilots con Chester Bennington de Linkin Park. Y ahora vamos a ir con un tema también de una banda nuevo, un tema nuevo de esa banda de Chicago que se llama The Orwells, que son pues parte de la nueva, de las nuevas escenas, digamos, de Chicago que está saliendo. Que bueno, ellos suenan así como un old school punkcito muy suave, se parece a lo que hace Hunks and His Punks, se parece a lo que hace Black Lips también. Es un punk sencillo y divertido y directo y sin complicación, así como el reporte wiki, sin presunciones ni dramas. Sí. Escuchen el reporte wiki todos los días a las 7 de la mañana con el Eric. Fierro. Entonces primero nos vamos a escuchar a los Stone Temple Pilots con Out of Time. Y después a The Orwells con Other Voices. Y regresamos a Roxito por su 95. Volvemos a Roxito por Zoom 95 y escuchamos dos temas en este bloque. Primero a los Stone Temple Pilots con el vocalista de Linkin Park con la canción Out of Time. Y después escuchamos a The Orwells con su canción Other Voices. Le recordamos que pueden irse apuntando para pues el sorteo de los boletos de Molotov. Ya llega en junio, a principios de junio, ahí en Expo Forum va a ser. Así que lo único pues, que se le está pidiendo es de que vengan a Tamaulipas 123 y 5 de mayo, peguen la calca en su carro, se tomen la foto y pues el que tenga más likes de su foto en el Facebook, por supuesto, se va a llevar varios boletos que vamos a estar rifando pues próximamente, así que muy pendientes. Y nos vamos con otros dos temas. Vamos a escuchar desde Los Ángeles, California, a Kisses. Es un dúo que acaba de sacar un disco llamado Kids in LA, que vendría siendo su segunda producción. Y ahora nos vamos también a ir con lo nuevo de East Tropical, este trío inglés del cual disfrutamos mucho su primer disco, que se llama Native Tongue. Pues antier estrenaron, el pasado 20 de mayo antier, estrenaron su última producción que se llama I'm Leaving, que esta sale en la disquera de Kitsune, que pues tiene fueron los que sacaron pues el disco de Phoenix, el de True Cinema Club, todo esto, que es una disquera francesa. Y el productor de este nuevo de East Tropical se llama Luke Smith, que es el que le está produciendo a Fouls y a Depeche Mode últimamente. Entonces pues trae ahí, ¿cómo se llama? Producción. Muy recomendable. Y bueno, el primer sencillo de este nuevo disco de East Tropical, que se llama I'm Leaving, se llama Dancing Anymore, que si pueden ver el video, que no lo van a encontrar en YouTube, lo van a encontrar en Vimeo. ¿Cómo? Vimeo. En Vimeo. Está muy padre. Well, güey, qué sabe. Qué padre, güey. Sí, está bien padre. De un niño autocomplaciéndose que se imagina monas bitches, así, suave. Sale, pues entonces primero vamos a escuchar a Kisses con The Hardest Part. Y después a East Tropical con Dancing Anymore. En Roxito. Y ahorita les decimos que en el blog para que baje. Adiós. You open, you're hollowing out a place to go. I'm taking you out across the city. You believe me, I ain't got nowhere to go. Should I think about the future? Follow me faster every day. And I get this new car for my new life and the nightlife, so don't push me out today. Day. 95.5 FM. Session. Rockcito. Share, enjoy and rejoin Rockcito. Volvemos a Rockcito por C95 y escuchamos primero a Kisses desde Los Ángeles, California, con The Hardest Part. Y desde Londres a Ice Tropical con Dancing Anymore. Bueno, y queremos invitarlos a que visiten el blog en www.rockcito.blogspot.mx. Rockcito es R-O-X-Y-T-O. También nos pueden encontrar como El Rockcito en Twitter. ¿Y qué van a encontrar de estrenos en el blog? Pues si entran, van a poder descargar lo nuevo de Vampire Weekend, que lo acabamos de poner completo hace un par de semanas, o la semana pasada, no recuerdo, el Modern Vampires of the City. También se van a poder encontrar lo que vamos a ponerles ahorita, estrenarles, que es lo nuevo de Queens of the Stone Age, Like Clockwork. También van a poder encontrar lo que pusimos la semana pasada, el Random Access Memories de Daft Punk, a ver cuánto dura. También van a poder encontrar el otro estreno que les tenemos para hoy, que es lo nuevo de The National, esta super banda que trae este nuevo disco Trouble Will Find Me. También pueden encontrar lo nuevo de The Vaccines, también los podcasts de las últimas semanas, de Sigur Rós, etc. Vámonos, Pepe, con lo nuevo de Queens of Stone Age, esta banda estadounidense de stoner rock, encabezada por el Josh Homme, que regresa el Dave Grohl a las baterías, y bueno, lleva por nombre Like Clockwork, y se va a estrenar hasta el mes de junio, principios de junio, así que exclusiva es 95. Y de esta producción vamos a escuchar dos temas: primero I Sat by the Ocean, seguido por If I Had a Tail, en Rockcito por su 95. Volvemos a Roxito por Zoom 95 y escuchábamos dos temas de Like Clockwork, el nuevo disco de Queens of Stone Age. Primero, I Sat by the Ocean, y después escuchábamos If I Had a Tail. ¿Y qué onda, Epe? ¿Disfrutamos de otros dos temas del nuevo disco de Queens of Stone Age? El primero que vamos a escuchar se llama My God is the Sun, y después nos vamos a ir con Calopsia. En Roxito por Zoom 95. 95.5 FM. Jumping castles, chasing suits, all playing inside. Bien, pues seguimos con el nuevo disco de Queens of the Stone Age, Like Clockwork, y de ahí escuchamos My God is the Sun y después Calopsia. Que My God is the Sun ya está en la programación regular de Zoom 95, así que disfrútenla, uno de mis temas favoritos del verano. Y bueno, para terminar este preview, este preestreno de lo nuevo de Queens of Stone Age, vamos a escuchar a Smooth Sailing y Fair Weather Friends. Y estamos en Rock City por Zoom 95. We'll be right back. Is there anyone out there? Or am I walking alone? Well, I turned around and found that you'd gone before the first rain could fall. It seems every single time I was bleeding, broken promises that never came true. Well, it ain't so low before the dawn, when the sun is gonna soar. Well, so are you. Roxito. Roxito. Porque compartir no es piratear. Regresamos a Roxito por C95 y escuchamos los últimos dos temas de Like Clockwork, el nuevo disco de Queens of the Stone Age, los temas Smooth Sailing y Fairweather Friends. Y bien, Eric, pues ahora nos vamos a ir con otra exclusiva que tenemos aquí en Roxito para ustedes, que es el estreno de algunos de los temas del nuevo disco de The National, que se llama Trouble Will Find Me, que se estrenó el pasado 20 de mayo. Y pues esta banda originaria de Cincinnati, este es su sexto álbum, y pues vienen con un sonido un poco pues similar a todo lo que habían hecho antes en la misma línea, pero algunas canciones más movidas, algunas melodías un poco más alegres, pero en general muy triste como canta el vato. Pero pues nos gusta mucho y espero que les guste a ustedes también. Nos vamos a ir con las primeras dos canciones, que se llaman I Should Live in Salt, y después también nos vamos con Demons, que las dos ya habían sido como sencillos, pues las volvemos a poner porque viene. Así que lo nuevo de The National, Trouble Will Find Me, el Roxito por su 95. You should know me better than that. It takes me too much time. You should know me better than that. You're not that much like me. You should know me better than that. We have different enemies. You should know me better than that. I should leave it alone, but you're not around. I should leave it alone, but you're not around. Can't you write it on a wall? You should know me better than that. There's no room to write it all. You should know me better than that. Can you turn the TV down? You should know me better than that. It's too much crying in the sound. I should know you better than that. I should leave it alone, but you're not around. I should leave it alone, but you're not around. Start to slide out of touch. You should know me better than that. Tell yourself it's all he knows. You should know me better than that. Learn to appreciate the void. You should know me better than that. Now I've been awake for days. I can't fight it anymore. on and goes on. I sincerely tried to love it, wish that I could rise above it. But I stayed down with my demons. I stayed down with my demons. I stayed down with my demons. I stayed down with my demons. Can I stay here? I can't sleep on the floor. Paint the blood and hang the bombs on the door. Do not think I'm going places anymore. Wanna see the sun come up above New York. Oh, every day starts so great and then the sunlight dims. Yes, I look. The pythons and the lambs. Do not know what's wrong with me. The sour's in the cup. When I walk into a room, I do not light it up. Fuck. So I stay down with my demons. I stay down with my demons. I stay. Volvemos a Roxito, escuchábamos lo nuevo de National, I Should Live in Salt y Demons, y nos vamos a ir con otras dos canciones de este disco. ¿Cuáles son, Eric? Y que esperemos que estén disfrutando, pero como cochis. Vamos a escuchar Sea of Love y Graceless, que es también de lo nuevo de National, de su disco Trouble Will Find Me, en Roxito. Por su 95. Gonna last. Regresamos a Roxito por segundo 95 y escuchamos el tercer y cuarto tema del nuevo disco de The National, Sea of Love y Graceless. Y ahora nos vamos a ir con otros dos temas de este mismo álbum, I Need My Girl y Humiliation. Escríbanos a @elroxito o @zoom95 para que nos manden sus comentarios, sugerencias, qué les parece el programa. Saludos a todos los que nos están sintonizando. Disfruten la noche, hidrátense. Roxito por segundo 95. Says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I need my girl. Remember when you lost your shit and drove the car into the garden. You got out and said I'm sorry to the vines and no one saw it. I need my girl. I need my girl. I'm under the gun again. I was a 45% of them. I know I was a lot of things, but I am good, I am grounded. David says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. My girl, I need my girl. There's some things that I should never laugh about in front of family. I try to call you from the party. It's full of punks and cannonballers. I need my girl. Under the gun again, yeah. I know I was a 45% of them, yeah. I know I was a lot of things, but I am good, I am grounded. David says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I keep feeling smaller and smaller. I keep feeling smaller and smaller. FM. Volvemos a Roxito por su 95 y escuchamos pues otros dos temas de preestreno del nuevo disco de National. Escuchamos I Need My Girl y Humiliation. Y pues Eric, ya se nos ha acabado el tiempo. Vamos a escuchar un tema más antes de despedirnos también del disco de The National, Trouble Will Find Me, que se llama Hard to Find. Y con eso nos despedimos y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana a la misma hora, miércoles de 10 a 12 de la noche, para que se pongan al tanto de los estrenos musicales. Solamente por su 95, pues yo fui Eric. Pepe. Buenas noches, nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós. Off into the air.